se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba. Cualquiera lo lleva hasta la tumba. Esa clave, esa clave. Salsa, sa, sa, sa, salsa, sa, sa, sa, salsa, sa, sa, sa, salsa. Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva a salvar. ¡Fuerte aplauso para esta bailarina!